¿Listos? Lucas, capítulo 18 será el primero. Ahí vamos a estar más. Pero, por favor, también busque y ponga una marca allí, un esfero, un papelito, algo así. Allí, Marcos, el capítulo 10 de Marcos, en el versículo 46. Capítulo 10 de Marcos, versículo 46. ¿Dicen amén? ¿O no amén? Bueno. Espero, yo pongo mi marca aquí para que no se me olvide. Dice la escritura esta mañana, versículo 35, aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír pasar a una multitud, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los que iban delante le increpaban para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recóbrala, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Oremos, Padre, muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Bendícela, por favor, y que ella, en este último domingo del año, nos traiga fe, nos traiga esperanza, nos traiga ánimo para iniciar este año, Señor. Oh, Dios mío, en una actitud distinta y diferente. Y que todos aquellos que están pasando pruebas, dificultades en su vida, Padre, quiero pedirte, por favor, que los bendigas, Señor, que le des herramientas, ideas, estrategias y los empoderes a través de tu palabra para que ellos puedan, Señor, recibirla y vivir de una mejor manera. Gracias, Padre, te doy. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Estamos estos domingos últimos del año buscando, hermano, preparar nuestro corazón, porque podemos decir que comienza un nuevo ciclo, otro ciclo, el ciclo, hermano, de un nuevo año. Y entonces necesitamos fe, necesitamos esperanza para comenzarlo y decir, este año Dios me va a ayudar más todavía y me va a bendecir más todavía. Y así, iniciar así, que siempre es bello, ¿verdad? También estamos intentando sanar el corazón, consolar el corazón de los hermanos, porque, hermano, la vida es dura, ¿verdad? Y todos pasamos tribulaciones, unos pasan tribulaciones más fuertes que otros en este momento. Y entonces siempre es buena la palabra, es una bendición la palabra que nos da ideas, estrategias para que podamos enfrentar los dolores, las tristezas y las lágrimas de manera adecuada. Amén. Entonces hemos venido hablando eso estos domingos, para que usted no diga, no, el pastor solo da palo, es que el pastor solo sabe dar palo. Y No. Entonces hablamos el primer domingo de Jesús cuando calmó la tempestad. ¿Recuerda? El hermano John estuvo compartiendo eso. También después estuvimos hablando acerca de la sanidad de la hija de Jairo. Bella historia, bello milagro, poderoso milagro lleno de enseñanzas para nuestras vidas. Luego, hace 8 días estuvimos viendo la sanidad de 2 ciegos y lo que hizo Dios, ¿no? Aquella pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? Linda pregunta esa. Y también nos llenamos de fe, de esperanza, de ánimo. Y recibimos ideas, empoderamiento para poder enfrentar la vida. Y hoy vamos a ver la historia de otros ciegos. Amén. Ya le puedo explicar otra una cosa ahí, pero de unos ciegos. Vamos a ver otra historia de unos ciegos. Una historia también de fe. Una historia de esperanza. Una historia también de ánimo. Una historia aleccionadora, didáctica, para que apliquemos en la vida cotidiana cada uno de nosotros. Entonces, esta mañana les voy a hablar acerca del necesitado, número uno. Ese será el primero. La primera parte, el necesitado. Luego hablaremos del clamor del necesitado. Después, la respuesta al necesitado. Y por último, hablaremos sobre el seguimiento del necesitado. Entonces, comencemos hablando acerca del necesitado. Dice el versículo 35 que cuando Jesús se acercaba a Jericó, ¿no? Entonces, tenemos ahí que el milagro sucede en Jericó. Pero si usted lee, que lo estoy buscando y se me perdió la cita, en Mateo, mejor dicho, cuando usted compara las tres historias que está en Mateo, en Marcos y en Lucas, usted haya diferencias en la misma historia, pero tiene diferencias. No es que se contradiga, sino que están viendo las cosas desde tres puntos de vista diferentes. Esta es una de las pruebas de que ninguno de los evangelistas se puso de acuerdo con el otro para escribir lo que iban a escribir, porque los relatos de una sola historia no son exactamente iguales. Entonces, uno dice que el milagro sucedió cuando salían de Jericó, y otro dice que el milagro sucedió entrando o acercándose a Jericó. Por ejemplo, aquí en Lucas y en Marcos dice que fue acercándose, da a entender que fue entrando a Jericó, pero el otro nos dice que fue saliendo de Jericó. Entonces usted dice, no, eso, si eso no es una contradicción, entonces dígame que es una contradicción. ¡Claro que es una contradicción! Pero el problema es que siempre los cristianos hemos defendido que la Biblia no se contradice, porque la palabra de Dios. Y si hallamos contradicciones en la escritura, entonces estamos hallando un error allí. Y ya no hay que confiar en la palabra entonces. Pero no es una contradicción. La arqueología, ahí echamos mano a la arqueología, y nos dice que había una Jericó antigua y una Jericó nueva unida por un camino, ¿va? Así como Candelaria la Vieja, Candelaria la Nueva, ¿cierto? Aquí en Bogotá, también igual había dos Jericó, una nueva, una antigua, ¿sí? Conectadas por un camino. Entonces, ¿qué sabemos? Que el milagro pasó en Jericó, entrando de una ciudad y saliendo de la otra, o viceversa. No sabemos, pero no es una contradicción, solo es conocer un poco el detalle arqueológico allí. Pero sucedió en Jericó. Y nos dice también luego otra diferencia que encontramos, es que dice allí que este milagro lo recibió un ciego. También Marcos nos dice que fue un ciego y hasta nos da el nombre del ciego Marcos. Lucas no nos da el nombre del ciego, pero Marcos sí. Y nos dice que ese ciego se llamaba Bartimeo, el hijo de Timeo. Pero el relato de Mateo dice que eran dos ciegos en realidad. Entonces no es una contradicción, es sencillamente contar una historia desde dos puntos de vista diferentes. Tal vez de los dos ciegos, Bartimeo fue el que más se destacó aquel día. Y por eso tanto Marcos como Lucas solo nombran a Bartimeo, un solo ciego. Mateo, que fue testigo ocular, nombra dos ciegos. Pero vamos a quedarnos aquí con el relato de Lucas, donde nos enfatiza la historia en uno de los ciegos, que era Bartimeo. Amén, hermano. Entonces dice que él era ciego. Hace 8 días les dije que la ceguera era... A toda hora la gente se le infectaban los ojos, y como no había la medicina hoy día, pues muchos quedaban ciegos, ¿no? Imagínense una conjuntivitis. Y... ¿A cuánto le ha dado aquí conjuntivitis? Pues es horrible, ¿no? Siente uno los ojos llenos de tierra. Y... Bueno, y hay que ir y pomadas y gotas y cosas y... Eso. Ahora, figúrese una conjuntivitis sin tratamiento. Algo tan común como una conjuntivitis, pues puede volverse una cosa terrible, ¿no? Y entonces la ceguera era muy común. Y al que quedaba ciego, pues no le quedaba otra en la vida que convertirse en un mendigo. Y entonces nos dice que Bartimeo estaba ahí, sentado junto al camino. No olvide ese detalle, ¿oyó? No olvides ese detalle. Está sentado junto al camino y está mendigando. Ahí tenemos el retrato del necesitado. El hombre que necesita un milagro. El hombre en una profunda necesidad. Muy parecido a muchos de nosotros, ¿verdad? Puede que aquí no haya ciegos, ni uno. Ciegos físicamente, ni uno. Pero tenemos otras necesidades. Tenemos otras carencias. Necesitamos otras cosas en la vida, ¿eh? Así que si usted necesita algo, esta historia es para usted. Esta historia es para mí. Todos los que necesitamos algo. En segundo lugar, entonces, vamos a ver el clamor del necesitado, ¿sí? Dice que él estaba ahí junto al camino, mendigando, cuando de repente empezó a ir un barullo por allí. Una algarabía, se oían las voces. Obvio, como no podía ver, entonces el ciego se acerca a alguien y dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la bulla? Quiero que usted entienda una cosa. Era el tiempo de la Pascua. Jesús se dirigía a Jerusalén a celebrar su última Pascua. Allí iba a Jerusalén a ser asesinado, como fue asesinado. La Pascua es la fiesta más importante de los judíos. A Jerusalén llegaban personas de todas partes del mundo en la Pascua. Y dicen por allí que todos los que vivieran 25 kilómetros alrededor de Jerusalén estaban obligados a ir. Jericó quedaba en camino a Jerusalén. Y muchas personas entonces pasaban por Jericó yendo con rabinos o ellos por sí solos. La gente se hacía a los lados del camino para saludarlos, para desearles una buena Pascua. Era toda una fiesta eso. Entonces nos imaginamos a Jesús viniendo por el camino. Mucha gente rodeándolo. Así enseñaba un rabí en aquella época. Una de las formas como ellos enseñaban era caminando. Iban caminando, la gente les iba preguntando y ellos iban respondiendo. Entonces el barullo era pues fuerte. El ciego lo oye y entonces pregunta, ¿qué es lo que pasa? Y alguien le informa, le dice, no, es que Jesús Nazareno viene por el camino. Me imagino que él pensó, no, esta es mi oportunidad. Qué bueno, yo aquí dejo de ser ciego, pues, porque yo he oído de Jesús. Y empieza a gritar. Versículo 38 dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso fue lo que oyó. Y empezó a gritar. Iba gritando tras Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los ciegos de hace 8 días se encontraron con un obstáculo en la persecución de su milagro. Y es el silencio de Jesús, ¿lo recuerda? Ellos iban allí, iban gritando, Jesús no se inmutaba, no, nada, no le llamaba la atención, nada. Ese fue el obstáculo con que ellos tuvieron que enfrentarse. Pero en este caso, entonces, este ciego tuvo que enfrentarse no solo con ese obstáculo, sino también con otro. Porque el texto va a entender que él también se levantó y empezó a ir tras Jesús gritando tras él. Y Jesús no se inmutaba. Como otras historias de los evangelios, que solo era que la gente hablara y Jesús les hacía su milagro, su favor. Pero en estas ocasiones note que no, ni con la mujer sirofenicia, ni con los ciegos de hace 8 días, ni con este ciego, Jesús se inmutó, sino que siguió caminando. Pero no fue su único obstáculo, sino que también tuvo otro obstáculo, y es que aquí apareció la gente, y la gente empezó a tratar de callarlo. Se decía, no, gachito, cállese, oiga, no ande molestando. Que el maestro está aquí hablando y usted ahí que sape de aquí. ¿Quién sabe qué le dirían al cieguito? ¿Cierto? ¿No? Sí. Y dice ahí que, versículo 39, que le increpaban para que se callase las personas. Dos obstáculos en control. ¿Pero qué hizo él? ¿Será que el ciego se quedó callado? Le dio vergüenza, le dio pena. Ay, no, qué vergüenza, qué van a decir de mí, qué van a hablar. No, yo si me quedo aquí ciego mejor, ¿no? sino que contrario a todo lo que pudiéramos pensar nosotros, nos dice el verso 39 que él clamaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Yo creo que subraya esa frase ahí: clamaba mucho más. Cuando usted persigue una bendición para su vida, para su familia, cuando usted persigue un milagro, la mayoría de veces no es fácil hallarlo. El Señor, muchas veces oramos y contesta de una vez. Y estamos gozosos. Ay, mira, Señor, cómo es bueno. Me contestó. Pero muchas veces tenemos que perseguir ese milagro. Tenemos que trabajar por él. Tenemos que pagar un precio. Y el precio que muchas veces pagamos es la espera, la paciencia. Pero también hay otro obstáculo. Y es la gente. Háblele a la gente. Y la gente empieza a decir: no se puede. Es imposible. Deje de molestar a Jesús. Jesús, usted no le pone cuidado. Él le pone cuidado al pastor, pero usted no le pone cuidado. No, cállese, no diga nada. Y cuando esas cosas pasan, empezamos a ver obstáculos para que nos impiden llegar a lo que queremos llegar. Entonces, a veces dejamos de seguir, pero a veces seguimos, pero con menos ánimo, con menos amor, con menos fervor, seguimos de esa manera. Y no es la idea. Este ciego es un mendigo, pero es un ejemplo para nosotros. Este ciego es un pordiosero, pero vaya lección que nos da. Porque dice aquí que cuando se halló con obstáculos para lograr su propósito, cuando se halló en obstáculos para lograr su cometido, él clamó aún más. No se desanimó, no bajó la guardia. No dijo: yo sigo y nada más a ver aquí qué pasa, sino que gritó más y más y más. Aprenda eso esta mañana. Eso duele, eso es difícil, eso no es fácil, pero esa debe ser nuestra actitud en la vida. No darnos por vencidos, meterle más ganas, batallar más, amar más, trabajar más. Esa es la actitud. Así se consiguen las cosas. Pero usted, de los que desiste, ¿qué va a conseguir en la vida? Dígame. ¿Qué va a conseguir en la vida que valga la pena? Dígame. O si usted, de los que sigue, pero sigue allá a medias, ahí porque toca, ahí como porque por no dejarse vencer, ahí nada más que porque no hablen de usted o algo así, dígame, ¿qué cosa significativa usted piensa lograr en la vida con esa actitud? Así no puede ser. Hay obstáculos, los enfrentamos con ahínco, con determinación, con decisión, seguimos adelante y vencemos, hermano. Hay obstáculos, así se superan y se vencen. Y el ciego es tremendo, ¿eh? Persiste, le mete ganas. Precisamente en Lucas capítulo 18, ahí en el versículo 1, Jesús cuenta una historia sobre esto. Quiere una bendición, tiene que pelearla. Quiere una bendición, tiene que lucharla. Quiere una bendición, tiene que trabajar por ella. Quiere una bendición, no puede darse por vencido. Quiere un milagro manifestado en su vida, siga creyendo. Y lo dice Jesús, dice, también le refería a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Una viejita, hermano, esas viejitas cantaletosas, esas viejitas tremendas, como necesitamos viejitas así. Pero de oración, no, no hay, toma, no hay cantaleta en la casa y eso, hermano. Y entonces, hermano, la viejita iba todos los días allá donde el juez, hazme justicia, mira lo que me pasó, necesito que me haga justicia. Y el juez no le importaba, y al otro día se iba y volvía la viejita, hazme justicia, necesito que me haga justicia, mira lo que me está pasando, tú no haces nada. Y volvió y se fue la viejita, al otro día, todos los días así, hasta que un día el juez dijo, esta señora, le voy a ayudar, porque me va a agotar la paciencia. Y entonces ahí viene la aplicación, figúrese. Lo que, y dijo el Señor, versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto. Y luego dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Y se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aquí tenemos una promesa maravillosa. ¿Cuál es la promesa? Si insistes, si persistes, si no desistes, si sigues creyendo, si sigues adelante a pesar de los obstáculos, con más ahínco, con más fuerza, con más amor, entonces Dios te hará justicia. Ahí está la pregunta. ¿Acaso no hará justicia? Perdón, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esa pregunta es, claro que les hará justicia, pero que tienen que hacerlo justos para que Dios les haga justicia, clamar día y noche. El problema es que falta oración, falta clamor, mucha pereza para eso, mucho descuido en ese sentido. Día y noche, día y noche, día y noche, si clamas con constancia, si oras con constancia, Dios te hará justicia. No, que ore mi mamá. No, que ore mi abuela. ¿Eh? No, que ore el pastor. ¿Eh? No, es a usted que le toca. Y ahí está la promesa. Y si lo hace, Dios le hará justicia. Lo dice aquel que no miente. Amén. Amén. Y luego la segunda pregunta, ¿se tardará en responderles? La respuesta a esa pregunta es, no se tardará. Ahí dice, os digo que pronto les hará justicia, verso 8. ¡Pronto, pronto! A veces la espera se debe al propósito de Dios. Dios nos pone a esperar. Dice, tiene que esperar. ¿Cuál es la respuesta a su oración? Espérese. ¿Y por qué? Porque espérese. ¿Y por qué? Porque yo digo, porque yo tengo mi plan, yo tengo mi propósito. Espérese. Ah, pero ¿por qué? Espérese. Pero a veces el espérese es porque no hay clamor, porque no hay oración, porque no hay persistencia en eso. Porque aquí dice, os digo que pronto les hará, ¿qué? Justicia. Un mensaje para usted que dejó de orar, o que dejó de orar con el amor y el ahínco que lo hacía. Un mensaje para usted que decayó en su confianza en Dios, o que ya no tiene la misma confianza en Dios. Si quiere una bendición, si quiere milagros en su vida, usted necesita aprender a perseverar. Amén. Amén. Ahí está. Y ese fue el clamor. Vaya el cieguito este, ¿eh? Lo que nos enseña. Muchos de nosotros tenemos los dos ojos, pero no somos como él. De pronto se requiera que Dios nos deje ciegos. O quién sabe qué otra cosa pase para que agarremos esta fe y este deseo de ver las cosas suceder y pasar en nuestras vidas. Luego, ¿qué pasó? Luego viene la respuesta al clamor. Sucedió que el ciego iba gritando con más fuerza, ¿no? O sea, como que primero iba, Jesús, óyeme, ten compasión de mí, ayúdeme, de por Dios, ayúdeme. Iba así, y dijo, Cachito, cállese, cállese, Jesús, ayúdame, Jesús, colabórame, ay, Dios mío. Así, así era. Y por fin Jesús, como aquel juez injusto, no quiere decir que Jesús es injusto, ¿eh? Pero como el personaje que él mismo contó, se detiene, dice, ah, qué lindo. Jesús entonces deteniéndose. Ah, nuestras oraciones tienen que ser detener, que Jesús se detenga y voltea a mirar. Y Jesús deteniéndose, mandó traer a su presencia y cuando llegó, le preguntó, pero espere, alto ahí, alto ahí. Jesús lo manda a llamar, pero Lucas no nos cuenta algo que sí nos cuenta Marcos. Y ahí es donde quiero que miremos en Marcos, capítulo 10, prácticamente nos ha contado lo mismo. Pero en el versículo 49 y 50 añade un detalle que no nos dice Lucas. Entonces dice que Jesús dijo, llamadle. Llaman al ciego y le dicen, ánimo, levántate que te llama. Seguramente, de aquellos mismos que antes lo estaban increpando para que se callara, ahora van y le dicen, uy, mira, te llama. Se está llamando. Tus gritos, tu gritería lo hizo detener. Te está llamando, vamos. Y entonces, el ciego hace algo, un detalle allí, que pasa inadvertido, pero que es una estrategia, una idea. Es un detalle muy diciente, es un acto de fe del ciego. Ese ciego era ciego, pero era una abeja. Ese ciego era tremendo, ese ciego era tremendo. ¿Qué hace el ciego en el verso 50? Además de saltar y ir hacia Jesús, se quitó la capa. Se quitó el manto que tenía. Los que han leído este texto nunca se han preguntado, ¿y qué tiene que ver el manto ahí? ¿Por qué se lo quita? ¿Por qué se quita el manto el ciego? ¿Qué tiene que ver el manto? ¿Qué tiene que ver el manto? ¿Ah? ¿Nunca ha pensado? ¿Usted cree que ahí dice que le pesaba acaso? ¿Le daba mucho calor el manto de pronto al ciego? No, qué aburrimiento este manto. Ay, yo estoy cansado de este manto. ¿Sabe qué pasó? Los ciegos se identificaban por cierto tipo de manto. O sea, que cuando él sabe que Jesús lo está llamando, él sabe que llegó el milagro. Coge ese manto y dice, esto no lo voy a necesitar nunca más. Pero todavía no ve. Todavía sigue tan ciego como cuando comenzó a gritar. Bueno, se quita el manto y dice, este manto, nunca más. No lo voy a necesitar más. Y se quita el manto, hermano. Y va hacia Jesús. Un acto de fe. Qué interesante, ¿verdad? Usted ha oído el dicho, es que no me lo ha aprendido. Pero las abuelas me ayudarán. Claro que aquí no hay abuelas. No, hay una abuelita. De pronto la abuela me ayuda. No hay que, dice en el mundo, no ensille el caballo antes de montarlo. ¿Es que dice? Oh. ¿Así es que dice? Gracias, abuela. Gracias, abuelita. ¿Sí, así dice el dicho? Así dice el mundo. Pero note que el ciego hizo lo contrario. Totalmente lo contrario. El ciego ensilló el caballo antes de montarlo, porque así es la fe ensilla el caballo antes de montarlo. Son actos de fe. Y cuando usted tiene actos de fe, el Señor honra su fe. El otro día, oí una historia de un misionero que estaba pidiendo así una vaca, necesitaba leche. El misionero se puso a orar y oraba todos los días. Señor, mándame la vaca. Ten compasión de mí, hijo de David. ¿Quién sabe cómo oraba? No, pero yo digo, mándame la vaca, mándame la vaca, mándame la vaca. Y la vaca, no llegaba la vaca. Entonces le contó a alguien, mira que estoy pidiendo al Señor una vaca, no me manda la vaca. Necesito leche y el Señor no me manda la vaca. Y el otro le dijo, de pronto es que te falta fe. Haz algo que demuestre tu fe. Y el misionero se puso a pensar, ¿qué será que tengo que hacer? Y digo, ah, ya sé. Y se puso a construir el corral para la vaca. Mientras construía el corral, dije, gracias Señor por la vaca que viene. Y ya estaba así, gracias Señor por mi vaca, la vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Mi familia siempre sana, hay que leche tan bacana. Tolón. Estaba ahí. Y construyó él y oraba. Y cuando construyó el corral para la vaca, llegó la vaca. Eso es un acto de fe. Porque el mundo nos dice, la sabiduría popular nos dice, no ensille el caballo antes de montarlo. Pero la fe nos dice, ensille el caballo para que pueda montarlo. Amén. Actos de fe. Aquello que llaman emprendimiento. Ahora, ¿por qué no hacemos esas cosas? Hay dos razones. Primero, no da una pena, una vergüenza, es el ridículo. Si me dicen, ¿qué tal yo me ponga en esa y no salga la cosa? Y yo haga el oso. Y luego todos me señalen y se burlen de mí. Por eso no hacemos. Por eso no hay actos de fe. Por eso no ensillamos el caballo antes de montar. O como sea. Y lo segundo es porque la mayoría de nosotros esperamos condiciones perfectas para empezar a creer. Y así no funciona. Antes de las condiciones perfectas viene la fe. La confianza. Las cosas van a salir. Vamos a trabajar, las cosas van a salir. Miren, si nos ponemos a esperar condiciones perfectas, nunca vamos a emprender, nunca vamos a tener actos de fe. La iglesia, así como usted la ve, fue un acto de fe. Fue ensillar el caballo antes. Tanto que hicimos el primer culto sin una sola silla. Ni un micrófono, nada, nada había. Y ahora Dios puso en el corazón, hay que hacer el colegio. Entonces es un acto de fe. Vamos a tener el acto de fe. ¿Y cómo empieza? Pues no tenemos todo, pero tenemos la fe. Empecemos. Y cuando empezamos, entonces el Señor empieza a abrir las puertas y a honrar nuestra fe. ¿Me hago entender? Pero hay que tener actos de fe y perder el miedo al ridículo. Y confiar en el Señor. Y empezar las cosas. Amén. Él siente lo que el Señor nos decía hace 8 días. ¿Crees que puedo hacer esto? Esa pregunta punzante. ¿Crees que puedo hacer esto? Así tus ojos te digan otra cosa, así tus oídos te digan otra cosa, así lo que perciben tus sentidos te haga entender otra cosa. ¿Tú crees que yo puedo hacer esto? Pero fíjense, hablando de esa pregunta, aquí hay otra pregunta ahora. Entonces el ciego brinca, se quita la capa y da un brinco así, si ven el brinco el ciego. Da un brinco y sale al encuentro con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, otra pregunta. Y entonces, allá en, vamos a ver, estamos ahora Lucas 18:41, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y aquí es cuando uno se pone a pensar en la historia y uno dice, pero igual que el día aquel que hablamos de que toda la multitud iba apretando a Jesús. Lo iban jalando, apretándolo, y de repente para y se voltea y dice, ¿quién me tocó? Entonces, pero Señor, ¿cómo que quién te tocó? Todo el mundo te toca. Dicen los discípulos, todos te estamos tocando. Igual aquí, fíjese, viene el ciego, se para frente a él y dice, ¿qué es lo que quieres que haga? Dime. ¿Cómo que qué quieres que haga? ¿Cierto? Y no es que el Señor sea tonto, se esté haciendo el despistado o algo. El Señor sabe. El Señor tiene su propósito con esa pregunta. ¿Cierto, hermanos? Él no está diciendo, él no ve al ciego y le dice, ¿y tú qué quieres? ¿Cuál es el milagro? A ver, ¿cuál es el milagro? Obviamente el milagro era recobrar la vista. Obviamente. Pero el Señor le hace esa pregunta porque tiene un propósito. Y tal vez sea este, ¿no? Fíjense. El Señor quiere que usted sepa qué es lo que quiere. El Señor quiere que usted sepa qué es lo que está buscando. ¿Cómo oramos? Si el Señor nos preguntara, ¿qué es lo que quieres que te haga? Muchos diríamos, ven, que me bendigas mucho, Señor. Bendíceme mucho, Señor. ¿Ah? Y con tu familia, bendícela mucho también a mi familia. ¿Ah? Y con tu salud, que tú me bendigas mucho mi salud, Señor. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Cómo que bendíceme mucho? No, ¿en qué quieres que te bendiga? Porque saber específicamente qué es lo que quiero de Dios, de parte de Dios, es lo que después va a servir para aumentar mi fe. ¿Me explico? Si usted lo que dice es, Señor, yo quiero que tú me bendigas mucho, ¿cómo sabe usted, verdad, que Dios le... La comida es una bendición, el vestido es una bendición, ¿verdad? Amén. Ver a sus hijos es una bendición, tener un hogar es una bendición. Todo eso es una bendición. Entonces, ¿cómo sabe? Pero si usted dice, Señor, yo quiero que me aumenten el salario. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que me aumenten el salario. Pasará un mes, dos meses tal vez, tres meses, de acuerdo al plan de Dios. Y le aumentan el salario. ¡Ah! Señor, me escuchó. Específicamente. ¿Me hago entender? Yo siempre recuerdo con agrado, cuando inició el Instituto de Crecimiento Cristiano, yo era profe. Y entonces yo di primer nivel, y di todo el primer nivel, y cuando di todo el primer nivel, me busqué otra persona que diera el primer nivel, y yo di el segundo, y así sucesivamente hasta que llegué al cuarto. Pero recuerdo que en uno de esos niveles, ahí dentro del instituto, hay que se llama el pacto de oración. Entonces el pacto de oración es que cada quien tiene que decir una petición específica. No se vale que diga que Dios me bendiga mucho. Tiene que decir que me sane la artritis, o que, bueno, consiga 300 mil pesos que necesito, o lo que sea. Y yo siempre recuerdo con agrado que éramos como 12, y cuando terminó el bimestre, la mayoría de esas peticiones, creo que solo una persona no había recibido las bendiciones, o la respuesta mejor a la petición que había hecho. Y lo supimos porque esas personas pidieron específicamente. Y estamos regocijados de, mira cómo funciona la oración. Todos intercedimos, todos oramos pidiéndole al Señor que respondiera a las diversas peticiones de cada uno. Y el Señor antes de terminar el bimestre lo había hecho. Entonces, ¿sabe usted específicamente qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué es eso? ¡Qué buena pregunta! Hoy, último domingo del año, para el 2016 que comienza. ¿Qué quiere usted que Dios haga con su vida en el 2016? No se vale decir que Dios me bendiga mucho, no se vale. ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga en su ministerio? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga en su salud? ¿O en su familia? ¿O en su vida espiritual? ¿O en su área económica? ¿Qué es lo que usted quiere que Dios haga? Asegúrese de ser específico esta mañana. El ciego sabía lo que quería y dijo, Señor, que recobre la vista. Y el Señor dice ahí entonces, que le dijo, recóbrala, tu fe te ha salvado, y que al instante recobró la vista. Esto se lee muy fácil, pero tuvo que ser maravilloso. La impresión del mismo ciego, la impresión de la gente, todo. Si uno se preocupa, hermano, cuando ya le llegan los 40 y le toca hacer así para leer. Si me estoy quedando ciego, bendito Dios, aleluya, ay Dios mío, y uno se preocupa. Tranquila que usted va para allá también, ¿eh? Me está mirando sonriente como que, ay, está viejo. ¿Viejo? Fíjese. ¿Cierto? Uno se preocupa. Ve nubladito hacia abajo y no. A partir de los 40 da una enfermedad que se llama presbicia y le da a todos los cuarentones. A todos los cuarentones le da presbicia. Y es cuando le mandan las gafitas esas que tiene la lupita aquí abajo. ¿Sí la ha visto en esas gafitas? Que viene aquí y aquí abajo tiene como, ¿cierto? O sea, cuando me vean con esas ya saben qué fue lo que pasó. Ah, pero usted. Ah, entonces uno se preocupa. Imagínese una persona que no ve. No sabemos si era ciego de nacimiento, tal vez fue ciego después. Pero perder la vista debe ser algo terrible. Debe ser algo frustrante. No traumático, pero increíble recibirlo otra vez. Vimos. Pero lo más lindo de este milagro pasó al final. Es lo que más me gustó del milagro. Usted tiene que saber que Jesús, como ya le dije, iba camino a Jerusalén. Este es el último milagro de sanidad que Jesús hace. De sanidad que Jesús hace. Al menos que nos registre el Evangelio, ¿no? Y Jesús va, camino allí. ¿Qué reacciones tuvo el ciego? Y aquí es donde hay que tener en cuenta aquello que le dije al principio, que ¿dónde estaba sentado el ciego? Cuando comienza la historia. Y vamos a ver al final de la historia, con respecto al camino, ¿dónde está el ciego? Al comienzo estaba sentado junto al camino, pero al final, con respecto al camino, ¿dónde está el ciego? Vamos a verlo. Pero en primer lugar, quiero decirle que cuando el ciego recobró la vista, le dio gloria a Dios. ¿Verdad? Lo dice, al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Porque las bendiciones que usted recibe, los milagros que usted recibe, es para que aprenda a darle gloria a Dios. Amén. Solo a Dios. ¿Oyó? El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. ¿Cómo nos gustan los ídolos? Entonces los santos, otros tienen de ídolo un deportista, un cantante, y otros tienen de ídolos a los pastores y a ciertas iglesias. Por eso es bueno que cuando usted cuente un testimonio, diga, Dios me sanó, Dios me prosperó, Dios me liberó, Dios me bendijo. Usted, querido hermano, no diga nombres. Porque cuando usted dice nombres, sin quererlo, provoca en otros el pecado y la idolatría. Entonces yo estaba así, ya está, y el hermanito fulano de tal oró por mí. Y Dios me bendijo. Y el carnal enseguida, ay, yo quiero que vaya, que ore por mí él también. Yo necesito que esa persona ore por mí. Una fábrica de Dios. Y ya los idolatramos y ya les queremos rendir pleitesía. Y si él no predica, entonces no es. Y si él no ora por mí, entonces yo no voy a recibir bendiciones nunca. Y cosas así. Le damos la gloria a los hombres, pero la gloria solo es de Dios. O cierto ministerio. Dice, yo iba a tal ministerio, a tal iglesia, y allá yo estaba así, ya está, y me pasó esto y lo otro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice, amén. Pero, ay, ¿dónde fue eso? Yo tengo que ir allá. Yo tengo que, porque somos una fábrica de ídolos. Dios no necesita ni a los hombres ni a las iglesias, hermano, para los milagros. Él los hace. A través de quien quiere, en su tiempo, en su momento. Entonces los milagros son para dar gloria a Dios. Nunca se le olvide. Dele gloria a Dios. Cuando recibe lo que pida, dele gloria a Dios. Cuando tenga una bendición en su vida, dele gloria a Dios únicamente. Pero lo segundo que hace es, ahí, ¿lo lee? ¿Dónde está el ciego? Le dejé esa tarea, a ver si la... ¿Dónde está el ciego con respecto al camino ahora? Empezó como sentado, ¿verdad? Y ahora le sigue. Sigue a Jesús. El agradecimiento, ¿cierto? Qué lindo. Este ciego no fue a Jesús por los panes y los peces. Él fue a Jesús. ¿Se acuerdan los leprosos aquellos? 10 leprosos que fueron sanados. ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Dios? 1. Los otros 9 fueron a seguir viviendo sus vidas. Esos 9 fueron a Jesús por los panes y los peces. El otro leproso fue a Jesús por Jesús. Este ciego fue a Jesús por Jesús. Ve, mucha gente hoy viene por los panes y los peces. Una vez un predicador hizo esta pregunta. ¿Y si Dios no te da lo que le pides, qué piensas hacer? ¿Y si Dios no cumple tus sueños y tus propósitos, qué piensas hacer entonces? Y esa es una excelente pregunta. ¿Qué hacen? Se van, se enojan con Dios. Ah, yo pensé, yo creí. Y se van, venían por los panes y los peces. Otros reciben las bendiciones, igual se van. Venían por los panes y los peces. Pero el ciego seguía a Jesús. Ahora, Jesús va camino a la cruz. No sabemos hasta dónde siguió el ciego a Jesús. Si hasta la puerta de Jerusalén, o tal vez estuvo ahí junto a la cruz. No sabemos. Pero sabemos lo que aquí dice, y es que él seguía a Jesús. Y esto nos indica lo siguiente, escúchelo bien. El seguimiento a Jesús es el seguimiento a la cruz. El seguimiento de Jesús es el seguimiento a la cruz. No podemos devolverle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros, pero al menos debemos estar agradecidos. Y le agradecemos tomando el camino de la cruz con Él. Así le agradecemos. Y este es el detalle más hermoso de la historia. No es cómo clamó Él, no es que tiró la capa, no es que Él haya visto en sí, no es los títulos que le da Jesús. A mi humilde parecer, el detalle más hermoso de la historia es cómo ahora el ciego sigue a Jesús a Jerusalén, a la muerte, a la cruz. Cuando reciba usted bendiciones del Señor, milagros, recuerde agradecer. El camino del discípulo comienza sentado al lado del camino como un mendigo. Continúa con un llamado de Jesús. Y termina, en cierto sentido, en la lealtad del seguimiento a Cristo en el camino de la cruz. Ese es el camino del discípulo. Amén. Así que si tiene necesidad hoy de un milagro, tiene un sueño, un plan, una meta a cumplir, entonces recuerde clamar como el ciego. Esa es la oración que alcanza los milagros. La oración persistente, la oración que batalla, la oración que lucha, la oración que paga el precio. Esa es la oración que gana los milagros. Recuerde tener actos de fe. Muchos. Dios honra los actos de fe. Dios respalda su camino cuando usted se atreve a creerle y entonces empieza a actuar como si las cosas ya fueran cuando en realidad no son. Pero sobre todo cuando Dios le bendiga. Y en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por usted, recuerde seguir a Cristo en el camino que lleva hasta la cruz. Vamos a orar al Señor, sobre sus pies, hermanos, por favor. Bendito es su nombre para siempre.